más sitios. Es una buena sorpresa. Lo diremos luego. Pero desde luego abrir el programa con un montón de noticias, reportajes, listas de éxitos, desafíos, los pinipón, los fatalities, los veredictos. Señores, aquí empiezan en 40 y el programa de hoy tendremos trucos. Señores, trucos para el Basketball 2. Reportajes. Reportajes como Carlos, que se fue con ni más ni menos que con Carlos Saiz a dar la vuelta al Rally de Cataluña y con los chicos de PlayStation también. Entrevistaremos al director de la revista oficial de PlayStation Magazine y de PC Format. También tendremos noticias de la feria de Play en Japón y más cosas. Nueva lista de éxitos con nuevo número uno. Desafíos nuevos, ya que abrimos las líneas, el 347-0792, perdona, 347-0782 y 347-0783. También tendremos a Pinipón, que jugará esta semana en Need for Speed. Abriremos vuestras cartas, leeremos vuestros mensajes por email. También tendremos vuestras llamadas, si hay alguna interesante. Y desde luego tendremos algún que otro veredicto, como el de, por ejemplo, esta semana, aquí en Manon, creo que en el Sword. Pues muy bien, todo esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Bueno, y ahora la noticia más gorda del programa. Señores, ladies and gentlemen, y no es broma, y tengo que decirlo así de claro, Carlos Ulloa, que es este señor que dice hola. Hola. Ficha por Psygnosis. Ficha por Psygnosis. Carlos Ulloa ficha esta semana por Psygnosis. Se va del programa. Y encima, el tío se ha ido de rally. Sí, hemos puesto la música del Sega Rally. Sega Rally Championship. Ahí está, para animarle un poquito, para que se anime un poco, porque es verdad, Carlos, fichas por Psygnosis, perra. Sí, pero eso no fue la música Sega Rally, ¿no? Justamente. Claro. Hombre, pongo la música de Sega Rally porque te has ido de rally y es la noticia que vamos a dar ahora mismo en Game 40 y yo creo que es interesante ponerla de vez en cuando, ¿no? ¿No te crees? Sí, pues sí, pues estuvimos con la gente de Sony que... O sea, que ponga un poquito de música que se me ha fastidiado el compact. A ver. Ahí, de fondo. Ahí, fantástico. De fondo. Muy bien. Bueno, pues nada, antes de entrar en la noticia bomba de Game 40, nos vamos ahora mismo al Rally de Cataluña, algo que sucedió la semana pasada y que Carlos estuvo ahí invitado por gente como la de PlayStation, que son los nuevos patrocinadores del nuevo coche de Carlos Sainz, si no me equivoco. Exactamente, están patrocinando el equipo de Ford Repsol, en el que está pues Carlos Sainz y Bruno Terry. Carlos Sainz, como sabremos todos, pues no duró mucho en la prueba del Rally de Cataluña, desgraciadamente, para él y para nosotros. Pero sí Bruno, que es un piloto magnífico y muy simpático, y además acabó tercero al final. Muy bien. Estuvimos en el rally, estuvimos yendo en helicóptero además. Estuviste. Estuve también acompañado de otra gente, la gente de Marcos García de Superjuegos y de mi amigo Juan Carlos también García de la revista Nintendación, que va por parte de Hobby Consolas. Entonces estuvimos yendo de un rally a otro, o sea, de una asistencia a otra. Luego también vimos al día siguiente cómo Carlos Sainz se cambiaba la moto y cogía la moto de Cribillé, y Cribillé cogía el coche de Carlos Sainz. En general, bastante bien. ¿Moló o qué? ¡Anda! ¡Mira el nene! ¿Se subió al cochecito de Carlos Sainz? ¡No! ¡Qué suerte! ¡Vaya, hombre! Se subieron antes que tú y no pudiste subir. ¡Qué lástima! Bueno, al menos te lo pasaste bien, ¿no? Podrías haber invitado. A ver, pásame las fotos. Déjame ver las fotos. Toma la foto. Retenga un poco. Oye, ¿qué tal? ¿No subiste entonces al coche de Carlos Sainz? No, al final no pudimos subir a la prensa al coche de Carlos Sainz, pero sí que nos lo pasamos fenomenal. Realmente, incluso a la gente que se subía le veíamos desde cerca, de muy cerca, y además no solo es como verlo en televisión, sino lo ves mucho más cerca. Además, no solo es eso, sino oyes el ruido del coche, que es impresionante, y también lo hueles a la goma quemada cuando derrapa. Es realmente impresionante. ¿Y quién se subió? Pues la gente de Sony se subieron todos allí, lo para nosotros tampoco teníamos seguro, por lo que aparentemente no pudimos subirnos. Claro. Aparte de eso, también hay que mencionar que, digamos que lo que estuvimos viendo en el circuito, cuando Carlos Sainz se subió en la moto, lo hizo bastante bien, por cierto. ¿Ah, sí? Sí. ¿No se lo puso por sombrero? No, aparentemente había practicado antes y iba bastante bien. Y escribía con el coche, pues fenomenal. Aparte de eso, yo creo que lo más impresionante fue ver el rally de cerca, ver el circuito, cómo la gente compite, cómo tenían un problema técnico, una asistencia, reparaban el embrague, todos ahí con una presión que era realmente impresionante. O sea, a nivel de competitividad, de lo mejorcito que se puede ver. Bueno, después del viajecito que se nos ha pegado nuestro amigo Carlos, hay más noticias. Desde luego, la noticia informática de la semana es el certamen por excelencia, el SIMO, que se ha celebrado en el Parque Ferial Juan Carlos I en Madrid durante estas fechas, desde el martes hasta hoy domingo, y que acaba de terminar ahora mismo, ¿no, Carlos? Ay, Manuel. Pues sí, acaba de acabar en estos momentos, valga la redundancia. Y ha estado muy interesante realmente este año, sobre todo la parte de videojuegos y así electrónica de consumo. Ha estado mucho mejor que otros años y más divertido. Uh-huh. Bueno, ¿qué pudimos ver allí? Pues el Web de 40. Sí, ¿verdad? Cierto. Que Guillén nos lo cuenta mejor. Sí, bueno, pudimos ver el Web de 40 principales, conectarnos ahí. Tenemos un stand al lado de la gente de Inves, que estábamos en el Corte Inglés, en el stand de Corte Inglés, en el pabellón 1. Y ahí pues hablábamos de todo lo que era el Web de los 40 principales, cómo acceder. Y es que hay una cosa nueva, chicos. Si os conectáis ahora mismo al Web de los 40 principales, que es www.cadena40.es, cadena 40 con números, podéis ver que hay una webcam instalada en nuestro web. Se ve el estudio Paul McCartney y a la desconexión de las 9 y 29 minutos, tanto Manuel como Carlos se van a pasar a hacer el chorras delante de la webcam, al menos un ratito, porque no podemos hacer el programa desde el otro estudio porque es completamente digital y aquí tenemos cosas analógicas y no las podemos poner por medios técnicos y porque tenemos que poner el teléfono y mil historias. En fin, que bueno, que os paséis luego, ¿eh, Carlos? Nos pasaremos, actualiza la imagen cada 30 segundos y para entrar, pues eso, vais al web de la Cadena 40 y pincháis en el ojo. Muy importante. Pero hablando ya del SIMO, sí que hemos visto novedades importantes, supongo, ¿no? Pues sí, vamos, empezamos en el stand de Microsoft, por ejemplo, estaban volcados con el Explorer, que es el último navegador de web, que la última versión, que está excelente, y sí, con toda la línea de nuevos juegos que va a lanzar Microsoft, que tienen bastante calidad y bueno, ya analizaremos más adelante. Luego aparte estaba el stand de Electronic Arts, que era de los más grandes, muy bonito, era el mismo del ECTS, muy bonito, tenía bonito el coche dos de plantas, Trilogy allí metido, todo pantallas, la gente jugando, todos los juegos nuevos que han salido y los que van a salir, vamos. Perfecto. Tenías allí el Die Hard Trilogy, Soviet Strike, toda la línea deportiva. Estaba muy bien el del helicóptero. El del helicóptero estaba muy bien. Le gustó a ti Soviet Strike. Soviet Strike. También estuvo muy bien el stand de Frameware, que tenía el castillo montado para el Blade. Exactamente. Que es uno, según han dicho por ahí, es el más grande videojuego de toda la historia hecho en España. Pues para sí, que Carlos se vaya a Inglaterra, claro. Lo que pasa es que se estará hecho en Inglaterra, el de Carlos, seguramente. Bueno. Pero bueno, el stand de Frameware estaba bien. Pudimos ver un poquito más de Blade de lo que habíamos visto hasta ahora. Pero bueno, el lanzamiento de Blade es en marzo, o sea que habrá tiempo para hablar largo y tendido sobre este juego. Aparte, pues tenían el Marathon 2, uno de los mejores juegos de Mac. Para muchos el mejor juego de Mac, uh-huh. Que también va a haber versión para PC y algunos discos de extensiones para Doom y Warcraft 2 y Duke Nukem. También estaba la gente de Herbe, o de Herbe, con presentando juegos nuevos, como puede ser el ¿cómo era? El Down in the Dumps. Down in the Dumps, también estaba la de LucasArts, la nueva, el Dark Forces 2, también habían más y también habían otros stands. Sí, en el stand de Herbe además también estaba, se pasaron vídeos del Thunder Offshore, que sí, es el nuevo juego de Noria World, que sí, saldrá. Yo lo tengo por aquí. Breve. Ah, mira, tengo preparada la música y todo. Mira. Ahí está. Pues, qué casualidad, ¿eh? Esto, Guillén, es que tiene todo, Guillén, siempre a mano. Pues sí, están a punto de lanzarlo el Thunder Offshore en España. Sí, ya tendremos además a la gente de Noria aquí en directo para que nos lo comenten. Y aparte eso, también el SIMO había stands muy interesantes. El de Dynamic estaba muy bien. Sí. El de Dynamic además había sorpresas realmente, como el juego de coches, les pidemos. Ajá. Un juego programado enteramente en España, además en alta resolución. ¿Y el Goya? El Goya 1.5, el Velázquez 1.5, que se actualiza. Y sobre todo el más esperado de todos, el PC Fútbol 5.0. Que nos comentaron que intentarían sacarlo a finales de noviembre, principios de diciembre. Y que nos enviaran una demo antes, también me dijo Miguel. Exactamente, vendrán aquí a hablar, nada más se lance el producto, estarán aquí para contárnoslo, porque han cambiado mucho, nos lo estuvo contando, y hay cantidad de novedades, el simulador es completamente nuevo, ahora en 3D. Y bueno, aparte van a distribuir un par de juegos, el Power Rangers y el Atmosphere, que son juegos hechos fuera de España, España, pero bueno, los Power Rangers mundialmente conocidos. Y sacan también una recopilación de deportes que incluye el Actua Soccer, el PC Basket 4.0 y el Speed Haze, también la gente de Noya Works. Para la gente que no haya estado en el Simo ni haya visto el vídeo que tenían del PC Football 5.0, hay que decir que han mejorado sobre todo el simulador de juego, y también han actualizado nuevas versiones, como por ejemplo meter un segundo entrenador y renovar diferentes historias, masajistas, psicólogos, yo que sé, un cura también habrán puesto. O sea, vete tú a saber tú, para los jugadores maometanos. En fin, que ha mejorado el simulador, por lo que he visto. No, pero, sí, hombre, parece que está mejor, pero habrá que jugarlo. Sigue todavía siendo un simulador de entrenadores, o de lo que sea, o de llevar un equipo, no un simulador de fútbol. Habrá que ver la parte arcade cómo está, pero por lo menos ha mejorado muchísimo. Señores, algo más del Simo, seguro. Pues que sí, venga, rápidamente estaba Sierra, como otro está muy grande, la gente de System 4, con todas las novedades de Sierra que van a llegar estas navidades, uh-huh. Muchas aventuras y estrategia. También el stand de Ubisoft, que estaba con el Street Racer para Play Saturn, que está alucinante, un juego de carreras. El Warcraft 2 en español, que un juego muy esperado y que esperan sacarlo también a finales de noviembre, diciembre, junto con el Diablo. Por cierto, que el Warcraft 2 es el juego más vendido para PC en lo que va de año, en este 96, que ha vendido más de 1 millón de copias. Impresionante. Wow. Por cierto, las versiones de Warcraft 2 y Diablo ha comprado los derechos Electronic Arts para hacer conversiones a Saturn y PlayStation. Muy bien. Tendrán que esperar un poco, pero llegarán los usuarios de estas consolas. Desde luego, el Simo merece mucho más trato del que vamos a tener aquí, pero es que la verdad es que eran 7 pabellones, muchas noticias, muchas presentaciones de cosas nuevas, muchos pabellones, pero también mucha gente de pequeños distribuidores y pequeñas tiendas. Con lo cual, lo más importante, pues en cuanto al mundo de videojuegos, ya lo hemos tocado, queda algo más, Manuel. Pues sí, comentar un par de stands más. El de Pro Inc, que estaba el Tomb Raider para PC, cierto. Que estaba increíble, muy sale bonito. A finales de noviembre. Muy bien adaptado. El Mega Raid 2, y también estaba allí dentro del stand la gente de Paradise, que son unos desarrolladores españoles, y a ver cuándo vemos su juego también. También en mi stand, en el stand de los 40 principales, donde estaba la gente de Invest y tal, estaba la gente de Virgin, presentando evidentemente el Broken Sword. También el nuevo de disparos, que no me acuerdo cómo se llama ahora, el que es como una película, es toda una filmación, me acuerdo bien cómo se llama ahora. No lo sé. ¿El Siberia 2, quizás? El Siberia 2. Perfecto. Y luego, bueno, también estaba el stand de Millsoft, que allí tenían el Rezaler de Virgin también. Ajá. Que está a punto de salir a finales de este mes. Y bueno, un par de editoriales, la editorial 5, Tower, todas con todas las revistas del sector. Señores, un montón de historias, un montón de noticias han pasado esta semana. Estos 7 días han sido muy intensos, sobre todo de feria. Son las 9 y 13 minutos. Sigues en Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Game 40. Y ahora vamos a por más música. La música del Daytona Champion Circuit Edition. Señores, a las 9 y 15 minutos con la música del inefable Fórmula 1, del cual nos estamos desconvenciendo cada vez que jugamos. Continuamos en Game 40. Y lo hacemos ahora mismo con... Sí, ¿qué te está pasando con el Fórmula 1? Nada, nada. ¿Con qué es la música de un grupo de tal que trabaja para ese hipnosis la ha puesto? A ver si mejoran las situaciones, chaval. A ver si cambian las ruedas alguna vez. Señores, las 9 y 16 minutos, ahora es el momento de hablar con Carlos Ulloa, Mate Sanz, impresionante, es un hombre a una barba pegada y un bigote pegado también, cuya calva luce más que nadie en el mundo, después de mí, claro, evidentemente, y que se nos va, y no se nos va a una compañía cualquiera, ni se nos va a un sitio cualquiera, no señores, se nos va a la mejor compañía de producción de videojuegos de Europa, Synopsis. Cuyas oficinas centrales dicen algunos que están en Liverpool, otros que dicen que están cerca de Bristol. Yo que sé, estoy más perdido con Curarao, seguramente como está el propio Carlos. Por cierto, señores, abremos líneas, porque desde luego esto no pasa todos los días, que un componente de Game 40 se ponga al mando de una sección de Synopsis. Y es que se va a Synopsis, te lo juro de verdad. Abrimos líneas, 347-0782, 347-0783, para felicitar, para decir lo que queráis a Carlos Ulloa, que se nos va esta semana a trabajar con Synopsis. Menudo pelotazo. En fin, Carlos, cuéntanos qué ha pasado, porque yo no lo entiendo. O sea, me llamas un día a casa y me dices, oye, que me fecha Synopsis, y gritas. Y estabas, pobrecita, estaba con... Bueno, pues que debido a ciertos contactos que se han hecho principalmente a través de correo electrónico, en internet, principalmente debido a mi página y a ciertas cosas, pues la gente de Synopsis, después de ciertas conversaciones, pues me ha hecho una oferta para trabajar como artista gráfico en el equipo de Stroud, que es el equipo que desarrolló el maravillosísimo juego de Assault Rigs. Que no sé cómo pudimos darle un 6, por cierto. Es verdad que... Parece que Carlos quiere recalificar todos los juegos de Synopsis que ha puntuado. Hasta yo con el Assault... le quería dar un 10, ¿verdad? Yo con el Assault Rigs le daría un 11, pero bueno. Bueno, vamos a ver, tengo un par de llamadas por aquí, a ver qué me parecen. Hola, buenas noches, línea 1. Hola. Espera, no lo tengo activado. Ahí está. Hola, buenas noches, línea 1. Hola. Hola, ¿quién eres? Soy Daniel. Daniel, ¿desde dónde? De San Cugat. Desde San Cugat. ¿Qué te ha parecido la noticia? Uy, pues es que yo hace poco tiempo que escucho el programa. Ah, bueno. Y entonces Carlos y yo, Carlos me parece que, no sé si, espero que le vaya bien a Synopsis. Vale. Por otra parte, ¿sí? me ha decidido un poco que nos deje, o sea, que se vaya del programa, porque entonces ya no tendremos... tanta información, contacto... No, eso es lo bueno. Eso es lo bueno, que se va, pero es un corresponsal que tendremos en Inglaterra, no te lo creas. Un espía. Muchas gracias por tu llamada, hasta luego. Adeu. Bueno, tengo otra llamada, línea 2, hola. Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches, ¿eres tú? ¿Quién eres? Soy Iván. ¿Perdona, eras? Iván. Iván, ¿desde dónde? Desde Madrid. ¿Qué te parece la noticia? Pues muy buena, porque sí. No sé. ¿Sigues no el programa de vez en cuando? Sí, todos los domingos, hombre. ¿Y qué te parece? Pues... porque... Cuidado, una bomba. Ahí está. Se acopla un poco. Ahí está, espera. Bueno, lo vamos a tener que dejar hasta que se caiga la bomba. A ver si el otro teléfono línea. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién eres? Pues soy José Mota, aquí de Getafe. ¿Qué te parece la noticia? ¿Escuchas el game de vez en cuando? Pues cuando puedo, casi todos los días. Pues si nos vas a hipnosis, Carlos. Pues me parece muy bien. ¿Te está escuchando? ¿Eh? ¿Te está escuchando? Pues quería darle la enhorabuena. Muchísimas gracias. ¿Eh? Que muchas gracias. Y a ver si... quería preguntaros si sabéis para cuándo va a salir el Mundo Disco, ya que de Synopsis... Nos lo dirá la próxima semana. Sí, desde Liverpool. A ver, si la línea 2 la tengo ya sin bomba. Hola, buenas noches. ¿Sigues ahí? Sí. Bueno, pues nada, es todo tuyo, Carlos. Que nada, que enhorabuena, hombre. Muchísimas gracias. Que ya era hora de que los españoles dejamos algo. Hombre, también está Juan Carlos Arévalo, que ha estado trabajando en Scavenger hasta hace poco y ahora se ha ido a trabajar en una compañía de Estados Unidos. Muy bien. Pues nada, pues las líneas, si queréis felicitar a Carlos, están abiertas, 347-0782, mientras vamos haciendo preguntas. Yo quería hacerle una preguntita, Carlos, pues lo que se están preguntando la mayoría de nuestros oyentes, ¿qué puede hacer, qué tiene que hacer un tío aquí desde España para llegar a trabajar en Synopsis? Pues realmente tampoco sé por qué trabaja ellos en Synopsis, o sea, realmente no sé exactamente qué es lo que se busca, pero lo que principalmente se pide es gente no solo que tenga un buen nivel técnico, sino que entienda de juegos. Uh-huh. O sea, que conozca muchos juegos, te preguntan sobre todo qué juegos conoces, qué juegos te gustan más, Aparte eso también el nivel técnico es muy importante. Lo que no hace falta, precisamente yo trabajaré por ejemplo con Alias, corriendo bajo Silicon Graphics, que es software que tampoco es que tenga mucha idea yo de él. Así que realmente tampoco hace falta que tenga unos conocimientos específicos. O sea, más que nada es enseñar un poco que en teoría si te enseñan bien y te dan buenas máquinas, en teoría puedes hacer cosas muy buenas. Lo que pasa es que las cosas muy buenas, como sabemos todos hoy en día, en hacerlas en casa es muy difícil. Es solamente, vamos, aparentar que por lo menos puedes hacerlo bien. Luego hacerlo bien ya es otra historia. O sea, que saber algo de videojuegos, mucho de videojuegos en tu caso, evidentemente, y por lo menos manejar unos cuantos programas, como es tu caso, diseño de 3D, que sí, no pero... son los que se usan profesionalmente, que últimamente está todo en Silicon Graphics, pero en PC, pues manejando el 3D Studio Max, Lightwave, Imagine, pues se puede llegar a trabajar en una compañía como Signosys. Sí, a base de 3D Studio tal vez y de Premiere, yo creo que con eso se puede armar una demo muy bonita y se podría mandar a la gente. Yo creo que es el sistema más tradicional. Aparte también el tener una página de web, que yo creo que en mi caso ha influido bastante, una página web así que sea medianamente curiosa, con los gráficos del porti, también se valora mucho. Pues tengo más llamadas por aquí, línea 1, hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Francisco. Francisco, ¿de dónde? De Madrid. Desde Madrid. ¿Te paso con Carlos? Vale. Venga, ahí está. Era para decirle, pues nada, que enhorabuena y que le vaya muy bien ahí con Signosys. Muchísimas gracias. Y pues eso, que tengas suerte y te vaya bien todo. Muy bien, muchísimas gracias. Ya también, hombre, también quería aprovechar también para decir que tampoco desapareceré del mapa del 90, por supuesto. No lo dejaríamos, vamos, ya que tenemos. Vamos. Yo voy a poner cuñas toda la semana diciendo, tenemos uno de los componentes trabajando en Signosys. En lo que me permita mi contrato, supongo que haré toda la radio que pueda, además desde Inglaterra directamente. Por supuesto. Bueno, pues que tengas suerte. Gracias. Gracias. Más oyentes, línea 2, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, línea 2. Línea 2, me parece que ha desaparecido el mapa. Línea 1, hola, buenas noches. Guillén. ¿Qué tal? ¡Aquí! Pon con Carlos, que le voy a decir yo cuatro palabritas. ¿Con quién hablo? Con Roberto. ¿Desde dónde? Desde Villaverde, fíjate, desde... cachapo. Muy bien, te paso con él. Hola. Hola. ¡Vete ya! ¡Casimov ya protagoniza! Que hombre, hombre, felicidades y buena suerte. Así programa juegos guapos, así los compro y te dan por culo. Qué majo, qué amable. Es catológico también. Pero bueno, ya veis, línea 2, la última llamada ya para que la audiencia se explaye a gusto contigo directamente. Línea 2, hola, buenas noches. Hola. ¿Con quién habló? Con Alberto. ¿Con Alberto desde dónde? Madrid. Desde Madrid. Bueno, te paso con Carlos. Alberto, dime. Oye, Carlos, que felicidades. Y oye, que con manejar el 3D Studio basta para meterte en una compañía como Signosys. Realmente sí, porque yo todo lo que manejo, digamos que no lo voy a manejar cuando trabaje. O sea, yo trabajaré sobre Silicon Graphics, con lo que he manejado muy poco. Yo he manejado solamente Sofimage y trabajaré sobre Alias, que es totalmente distinto. Aún así, todas estas cosas son un poco parecidas entre sí. O sea, es como manejar un procesador de texto sin meterte en otro. Al final, si escribes bien, al final te salen buenas cartas en uno tanto como en otro. Sí, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, no basta con manejarlo. Hay que obtener muy buenos resultados. O sea, hay que dominar el programa y conseguir unos gráficos de calidad profesional. Vamos, que hay que tener imaginación, ¿no? Un poco calidad y... Y más que imaginación, tú cógete una intro que te guste y ponte a intentar imitarla. Y si te sale medianamente parecida, dices que has hecho tú y la enseñas. Y puede que con eso ya te llegue. No, yo es que no copio, yo directamente me lo invento. Pues mejor todavía, entonces. Mucho mejor. Mejor me lo pones. Bueno, pues vale, gracias. Pues muchas gracias a ti por tu llamada. Hasta luego. La última de las llamadas, no te dejo más, ¿eh? Porque si no me colapsas la audiencia ya. Directamente. Ya, vamos. Señores, en un segundo volvemos. ¿Os pensáis el desafío? Mira, vamos a crear un buen desafío. Claro, está muy claro el desafío, Manuel. Pero... Venga. A saco, pregúntalo ya y las líneas quedan abiertas ahora para el desafío. 347-0782. Ya que Carlos se va a Signosys. 347-0783. 9-1 por delante. Y Guillén nos da los teléfonos, apuntarlos bien. Ya que Carlos se va a Signosys, hay que darle enhorabuena a Carlos y a Signosys porque ha elegido muy bien. Ajá. Venga, ¿cuál es el primer juego de Signosys? Queda abierto la memoria. Queda abierto el desafío de esta semana. ¿Cuál fue el primer videojuego que creó Signosys? 347-0782, 347-0783. 9-1 por delante. podía faltar, y desde luego espero que pongas buena música. Seguramente todos los videojuegos de Carlos irán firmados con la música de Front 242. O algo peor, tal vez. Algo peor, tal vez. Bueno, línea 1, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. ¿Con quién hablo? Hablas con Shao Kahn. Bueno, Shao Kahn. Bueno, pues, el rey del ultramundo. Vengo, pues yo soy Guillén, según me ponen en superjuegos. O sea, ten cuidado conmigo también. De acuerdo. Vengo a felicitar a Carlos. Ah, vale. Carlos, felicidades por... por entrar en esta gran compañía, aunque la verdad es que nosotros no nos han hecho ningún favor, pero de parte de todos los Linkways, de toda la saga de los Linkways asesinos, de parte de todos, que tengas mucha suerte, ¿de acuerdo? Y por favor, que no te despidan pronto, ¿vale? Tal y como está el trabajo en vuestro mundo, la verdad es que... En fin. Bueno, Shao Kahn, al tema. ¿Cuál fue el primer videojuego de Psygnosis? Bien, quiero recordar. Por aquel entonces yo no tenía consola, ni siquiera yo era... ¡Pero rayo, tío! ¡El primer videojuego! Vale, vale. Creo que era Shadow on the Beast. ¿Shadow on the Beast? ¡No! ¡Lo siento! ¡Eliminado! ¡Fatality! ¿Cómo que no? Pues, no. Fatality no. Fatality es Shao Kahn. Sayonara. Línea 2, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, línea 2. Hola, ¿con quién hablo? Con Manuel. ¿Con Manuel desde dónde? De Valencia. Puedes hablar un poquito más alto si puedes, ¿eh? De Valencia. Desde Valencia, muy bien. Manuel, ¿cuál es el videojuego que fue el primero de creación de Psygnosis? Lemmings. ¿Lemmings? No. No, ese fue el 20 más o menos. 347-0782, 347-0783, las dos líneas de Game 40. Línea 2, ahora mismo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Adolfo. Adolfo, impresionante, el inefable, ha vuelto, ahí está, apuesta. Bueno, quería saludar a Carlos y que le vaya muy bien. De acuerdo, hacía que le irá. De nada, y que, bueno, Wipeout. 347-0782 347-0783. Buenas noches, línea 1. Hola. Hola, ¿con quién hablo? Con Antonio de Granada. Antonio de Granada, ¿cuál fue el primer videojuego de Psygnosis? Pues... Lemmings, no, ya lo han dicho. Ya lo han dicho, dicho. Mira, ¿os puedo hacer una pregunta? Estamos en mitad del concurso, me parece que no. Venga. Es muy rápido. No, luego nos llamas. Era como podía conseguir la banda sonora de Hacker. De acuerdo, luego te lo digo yo. Venga, hasta luego. Línea 2, hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿con quién habló? Con Eduardo. Eduardo, ¿desde dónde? Desde Madrid. Desde Madrid, dime, ¿cuál fue el primer videojuego de Psygnosis? Destruction. ¿El Destruction Derby? Sí. Lo siento, no ha sido así. Venga, hasta luego. Vale, adiós. Adiós. A ver, está difícil, ¿eh? Está difícil, la ves justo muy difícil, muy difícil, ¿eh? Muy difícil, ¿eh? La crueldad, es la crueldad de despedida ya que... No, es la fatalidad. La fatalidad. Señores, las líneas siguen calentitas ahora mismo. La línea 1 y la línea 2 están ocupadas ahora mismo, pero son las siguientes. Línea 1, hola, buenas noches. Hola. ¿Con quién habló? Con Raúl. Raúl, ¿desde dónde? De Madrid. De Madrid. Dime, ¿cuál fue el primer videojuego de Psygnosis? Vamos a ver, ¿puede ser el Terror Poch? No, cerca, pero... cercano, muy bien. Bueno, venga, hasta luego. Hasta luego. Línea 2, hola, buenas noches. Hola, línea 2. Hola. Hola, ¿estás en antena? Hola. Oye. Sí, ¿quién eres? Yo sigo siendo Fernando, oye. Ah, Fernando, pues cuelga. Cuelga, hombre. A ver, ahí está, línea 1, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Los Lemmings. Los Lemmings, no, lástima, ya lo han dicho tres veces. A ver, buenas noches, hola, línea 2. Hola, ¿con quién hablo? Martín. Martín, ¿desde dónde? De Palma. Desde Palma. ¿Cuál fue el primer videojuego de Psygnosis? El Destruction Derby. El Destruction Derby, ahí está. Al palo, justo al palo. Le ha dado al palo. Señores, siguen abiertas las líneas, pero dentro de un minuto volvemos con el mismo desafío a lo largo del programa, ya, metiéndolos, porque la verdad es que está bastante difícil. En un minuto volvemos a Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Este lunes noche, especial Queen Dance Tracks. Los euroartistas del baile más conocidos bailan con los clásicos de Queen. Un álbum formidable que repasaremos juntos este lunes a las 22 horas, una antes en Canarias. Desde 40 principales, Radio Gaga. Sí. Señores, ahora mismo, si os conectáis a internet, al www.cadena40principales.es, podréis ver a dos impresentables que ahora mismo están saludando a la webcam. Señores, continuamos en Game 40. Estamos ya en el periodo intermedio del programa. Ahora mismo, si estáis conectados al web de los 40 principales, podréis ver a dos impresentables que son los informáticos. El calvo es el Carlos, el que se larga esa hipnosis. Por cierto, nos metemos dentro de la lista de éxitos de esta semana. Vamos a por el 5. En el 5 entra Broken Sword, la historia gráfica para PC de momento y luego para PlayStation. En el 4 está Crash Bandicoot de PlayStation. En el 3 está Tomb Raider, la última aventura gráfica de Saturn y que está realmente bien. Las dos posiciones de cabeza, las dos, es un ex número uno, el Basta Move 2 de PlayStation, Saturn y para todos los formatos. En cuanto al Tekken 2, ocupa esta semana otra vez el número uno de la lista de éxitos de Game 40. Así suena, Tekken 2. La música del Tekken 2, que de momento es la única que tenemos que vale la pena de ese videojuego, de momento de Musing. En cuanto a videojuego, desde luego vale muchísimo la pena porque es algo sensacional y es el número uno de la lista de éxitos de Game 40 esta semana. Entramos directamente en los mensajes. Vamos leyendo un poquito lo que tenemos por aquí. En cuanto a mensajes, tengo una carta de un chico que siempre nos escribe, que es oyente fiel del programa, que es Albert Sarola, Joanola. De Besalú, de Girona, ahora lo he dicho bien, que antes me había equivocado un poquito, Albert Sarola, que además lo rectifica, nos envió unos trucos para el Basta Move 2, precisamente, para el número 2 de nuestra lista de éxitos. En fin, para entrar en otro mundo, 27 niveles más, tienes que hacer en la pantalla del título, Press Start, donde sale eso, presiona R1 arriba, L2 abajo. Un pequeño muñeco va a salir del borde inferior izquierdo de la pantalla, escoge cualquiera de los puzzles y vas a tener 27 niveles extras. Para tener 29 créditos, primero en la pantalla de Option presiona izquierda, derecha, R1, R2, L2, L1, arriba y abajo. Rápidamente selecciona Credits y presiona X tan rápido como puedas. Ahora puedes incrementar tus créditos hasta 29. Y no está nada mal, la verdad es que no. En cuanto a seleccionar carácter, bueno, ese es un truco que ya veremos más tarde. En las próximas cartas voy a mirar trucos para el Crash Bandicoot o el mismísimo Wipeout 2097, por cierto, que yo ya he probado los trucos que están en internet. Funcionan todos. Y jugar con la nave... ¿Cómo se llama la nave? Piraña. Piraña es impresionante. Es impresionante. Además, le fastidié el videojuego a Spong. Tenemos mensajes por ahí para internet, ¿no? Del web de 40. Pues tenemos uno de Danoplas, Daniel Fernández, mejor conocido como... Daniel Fernández de Madrid. Ajá. Que nos dice: hola, vuelvo a ser yo, Danoplas, esta vez desde la red. Bien. Dice que no sabe cómo pararse en la última fase del Wing Commander y dice que en el reportaje de Bill Gates no recordamos lo que dijo hace un año por carta el señor Danoplas, que dijo cómo comía la tortilla de patatas. Ah, pues la comía muy fácilmente. Cogía la tortilla de patatas con un palillo clavado en medio, que es normalmente como lo hacen, las cortan a taquitos, ponen un palillo en medio y se tragaba hasta el palillo. Simplemente eso. No está mal, ¿verdad? Hombre, Y cogía por la tortilla en vez de por el palillo. Cogía por la tortilla en vez por el palillo. Se comía el palillo. Vamos, directamente. En fin, más mensajes por ahí. Y otro de Marcos García, muy interesante. Bueno, nos felicita por el programa, como algunos, unos pocos solo. Y bueno, nos dice que una noticia interesante, que hay direcciones de correo gratuitas para internet. Y dicen que está muy bien, o sea, la dirección es www.hotmail.com. Muy bien. Y si tú llamas allí, te puedes asignar una dirección de correo, todo gratuito, a través de web, y está muy interesante. ¿Algún mensaje más, Carlos, destacable por ahí? ¿Manuel? Manuel tiene uno muy bueno. A ver. Pues sí, nos escribe Mario Navals, desde Barcelona, y dice: soy una madre desesperada. Mi hijo no se pierde nunca a Game 40. Es más, incluso se lo graba y lo reescucha hasta aprendérselo de memoria. Estoy en una agonía porque me parece que el niño será ludópata. Ayudadme. Gracias. Gracias. Ya sabéis, nuestra dirección y nuestra historia, o sea, para contactar con nosotros es muy fácil. Muy por favor, vístete como siempre con tutú y menciona a la gente cómo puede llegar a nosotros. Bueno, chicos, ya sabéis dónde tenéis que enviar vuestros mensajes. Es el web de la cadena 40 principal, www.cadena40.es. ¿De acuerdo? Ya sabéis, al todo de Game 40 dejáis vuestros mensajitos, vuestras sugerencias o vuestra lista de éxitos, por ejemplo. Y seguís utilizando el modo tradicional, papel, es el apartado 222 de Madrid. Ya, directamente, cadena 40, Game 40, apartado 222 de Madrid. Y el teléfono contestador es el 915223128. ¿De acuerdo? 915223128. Cada vez lo haces mejor, Mu. Adiós. Carlito. Dime. A mis brazos. Bueno, aquí, no. Brazo, aquí, déjame. Fuera. A mis brazos. Fuera, Mu, déjame. Hay que cantarte aquello de adiós con el corazón. Me encanta, Mu, realmente, ¿eh? Que con el mando no puedo. Adiós, Carlitos, adiós. Nos vemos en internet. Me ha gustado, de un beso. Mucho, mucho. Ay. Fíjate algún día, chaval. Qué horror. Esto, desde Game 40 está pareciendo algo raro ya. Se pronuncia más o menos igual. Dime, Carlos. Pues nada más recordar también que, aparte, para contactar conmigo, si queréis pillarme de alguna forma, por Altavista, inspirado por Mupa además, en Altavista buscáis a Carlitos Ulloa. Carlitos Ulloa. Porque Carlos Ulloa hay varios, pero Carlitos Ulloa solo hay uno. Muy bien. En fin, entramos en otro apartado de Game 40, en el cual ahora mismo nos vamos. Señores, empezamos ahora mismo la entrevista. Y hoy entrevistamos al director, ni más ni menos, que de dos revistas interesantes en el mundo, tanto de los videojuegos como del PC. Tanto el PC Format como el Official PlayStation Magazine. Bueno, pues tenemos al otro lado de la línea telefónica a Juan Trujillo. Juan Trujillo, buenas noches. Hola, buenas noches. Ni es ni más ni menos que el director... Corrígeme si me equivoco, porque me han pasado los datos estos dos. El director de tanto de PC Format como de PlayStation Magazine. Exacto, sí. Bueno, que de hecho se llama Edición Oficial Española de PlayStation Magazine. Ahí, corrígeme, por favor. La habéis presentado hace poquito en el Simon, si no es así, ¿no? Sí, hemos presentado la revista y hemos sacado un número cero en el que explicamos cómo va a ser. Y también hemos tenido tres consolas PlayStation con los mejores juegos que hay ahora mismo para que el público jugara y tal, y sorteando cosas y todo esto. Estabais en el stand, si no me equivoco, de Ediciones 5. Sí, que es la editorial que saca estas revistas, estas y otras siete revistas relacionadas con la informática y el ocio electrónico. Juan, ¿cómo va cómo es el traspaso de pasar de una revista como PC Format a una de videojuegos como puede ser la revista oficial de PlayStation? Pues hay un cambio de mentalidad que es necesario hacer, porque te mueves en terrenos muy diferentes, pero de hecho todos son juegos y todo es entretenimiento. Y bueno, de hecho el equipo que estamos detrás de estas revistas ya llevamos tiempo con esto de los juegos y en el fondo pues no nos ha sido demasiado duro. Hombre, realmente pasar de Format a PlayStation es una fiesta también. Aún así, Format, ya que me gustaría comentar un poquillo, el número uno de Format salió hace poco, ¿no? Sí, ha salido este mes de noviembre, el número uno. y lo hemos sacado con tres CDs, uno de ellos un juego completo y tal, y bueno, se está vendiendo, por lo que parece se está vendiendo como rosquillas, o sea que estamos muy contentos. Muy bien, pero aún así, con el mercado de la, o sea, tan lleno como está de revistas de PC, que hay millones de revistas, todas regalan de todo, ¿qué ofrece vuestra revista, digamos, frente al resto de las revistas? Pues las demás revistas están bastante sectorizadas y la nuestra se dirige a un lector que quizás aún no tiene una revista determinada, que es el aficionado a la informática, al que quiere aprender a utilizar su ordenador para entretenerse. Hay otras revistas de la competencia, que no, ahora no voy a citar los títulos, pero tienen un enfoque parecido, aunque el planteamiento es distinto. La nuestra enseña cómo hacer cosas, cómo hacer animaciones, cómo editar vídeo, cómo hacer cosas, y también pues tiene un bloque muy importante de juegos. El planteamiento, ya te digo, que es un poco distinto al de las demás. Muy bien, ¿y la de PlayStation? ¿Eso de que sea oficial no tendrá nada que ver con Sony? Bueno, a ver, nosotros tenemos el apoyo oficial de Sony, lo que significa que nos prestan material y nos dan acceso prioritario a los materiales de juegos y de novedades y tal que van a sacar. De forma que, bueno, pues tenemos algunas ventajas para informar siempre al lector con antelación de lo que va a suceder. Vaya hombre, se nos van a adelantar. Será difícil, ¿no? Carlos estar allí en Inglaterra. A vosotros es bastante difícil. Lo decimos porque Carlos se va ahora mismo, ha fichado por Segnos, es uno de los componentes del programa y tenemos ahí el espía ya puesto antes de que lleguen a ti los juegos. Incluso antes de que lleguen a Sony aquí en España. Oye, de todas formas esta estrecha relación con Sony no significará que los juegos de Sony van a salir beneficiados. No, en absoluto. Nuestra imparcialidad está totalmente asegurada, porque bueno, de hecho el equipo que estamos detrás de estas revistas procedemos del campo de informática más profesional y más serio, y entonces pues vamos a aplicar la misma política que aplicábamos en nuestras anteriores revistas, de forma que la imparcialidad pues va a ser absoluta. Y de hecho nuestra revista madre de PlayStation, que es británica, ha puntuado con 20-tantos%, es decir, 2, algo sobre 10, algunos juegos publicados por Sony. Eso ya dice bastante, ¿no? Pues sí. ¿Vais a ser una revista independiente de la revista madre en Inglaterra, o traduciréis alguno de los artículos que se producen ahí? Vamos a traducir una parte importante, porque claro, la revista PlayStation Magazine, quien la conozca sabrá que es muy buena revista, es muy bonita, está muy bien redactada, cuidan mucho todos los aspectos, y nosotros vamos a aprovechar esto, pero también tenemos aquí nuestros machacas de la consola PlayStation, que van a producir otra parte de la revista, y que yo creo que la calidad va a ser exactamente la misma que la de la británica. Pues sí, aparte eso también la británica destacaba por encima de las otras, ya que en Inglaterra es que hay muchísimas revistas de PlayStation. De hecho, Future tiene dos revistas de PlayStation. Sí, pero se complementan entre ellas. Sí, exactamente, pero se diferencia un poco también porque lleva un CD. Sí, un CD de demos, que es muy importante, porque claro, nosotros no solamente vamos a informar al lector de cuáles son los juegos buenos y cuáles no lo son, sino que le vamos a dar la oportunidad de que los vea por sí mismos. Sí, realmente va a ser la primera revista, yo creo, de consolas que incluya demos. Aún así, todo esto, ¿a qué precio saldría, más o menos? Pues la revista, bueno, no sé si estoy autorizado aún a decirlo, pero la revista tendrá un precio, creo que algo superior al de las otras revistas de consolas, aunque, claro, tiene este CD de demos, que es un complemento muy importante que justifica un poco este sobrecoste, ¿no? Muy bien. Y ya para despedirnos, como director de estas revistas, de estas dos revistas, dinos cuáles son tus juegos preferidos o los juegos preferidos de la redacción de PC y PlayStation. Pues naturalmente de los últimos, Quake, Duke Nukem 3D, de los clásicos Doom, y bueno, yo personalmente, aunque no es mi tipo de juego preferido, el de estrategia, me pasé una vez 23 horas seguidas jugando a Panzer General. Muy bien. Ni más ni menos. ¿Y de PlayStation? De PlayStation, por supuesto, Tekken 2 y lo que hemos visto de Tomb Raider, que es una bomba absoluta. De hecho, estos son los dos únicos juegos que PlayStation Magazine puntúa con un 10 sobre 10. Tomb Raider. Va a salir dentro de poco para Play. Sí, pero nosotros ya lo hemos visto. Ajá, muy bien, muy bien. Ya te digo, el apoyo oficial. Ya veo que se están adelantando ya. Bueno, Juan, me gustaría saber cuándo es, como última pregunta, cuándo sale el mercado de la revista. Pues ¿la fecha de lanzamiento? Sí, la fecha de lanzamiento del número 1 está prevista, bueno, será el número del mes de diciembre, el número 1, pero suponemos que saldrá unos días antes del día 1 de diciembre. Pues mucha suerte en esta nueva singladura, ¿de acuerdo, Juan? De acuerdo, y mucha suerte también a Carlos en su nueva etapa profesional. Muchísimas gracias, Juan. De acuerdo. Pues muchas gracias y buen nit. Adiós. Bueno, las 9 y 44 minutos, vamos a poner un poquito de música. Por ejemplo, la que tengo aquí puesta de se llama Daigo Blues, es de la música del Cyber Speedway y está hecha por los Bygone Dogs. Segurísimo que esta música os ha sorprendido tanto a vosotros como a Carlos Ulloa. ¿Me lo creo o no me lo creo? Sí, te lo crees. Y a Manuel también, ¿verdad? Bastante. Señores, esta es la música del Cyber Speedway. Impresionante. Un videojuego. ¿Era de la Saturn o de la...? De la Saturn. De la Saturn, de la Saturn. De la Saturn, efectivamente. Chicos, continuamos en Game 40. Todavía nos quedan muchas cosas, todavía nos quedan Piripón, el veredicto y todavía nos queda responder a ver si tenemos aquí alguna respuesta al desafío de los informáticos que habíamos lanzado al principio. ¿Que cuál era el primer videojuego creado por Synopsis? Línea 1, hola, buenas noches. Hola. ¿Con quién hablo? José de Granada. José de Granada, a ver, ¿cuál es tu apuesta? Podría ser Drácula. ¿Drácula? Drácula de Bram Stoker. Podría ser, pero no lo es. No lo es, lo siento. Venga, hasta luego, buenas noches y gracias por tu llamada. Tengo una línea 2 ocupada, a ver quién es. Hola, buenas noches. Hola. ¿Con quién habló? Víctor de Vigo. ¡Hombre, Víctor! Hola. Buenas noches. ¡Qué sorpresa! Tengo preparado por aquí ya lo del Fatality, por si acaso. Bueno. Hasta por aquí tengo también esto de aquí. Oye, supongo que llamas también para felicitar a Carlos, vamos. Sí, claro. Me lo creo, vamos. Siempre que no deje de hacer el programa. Hombre, esperemos que no. Esperemos que no. Esperemos que no, por supuesto. No. Pluriempleo. Pluriempleo. Y una pregunta. ¿Cuánto se gana? Uy, wow, mucho dinero, mejor no lo decimos. Uy. Qué barbaridad. Te puedo decir que pues en la prensa especializada se publican cifras que son verdad. Bastante, bastante. Bastante, la fíjate la revista Edge, por ejemplo, y al final vienen anuncios, y las cifras esas que se ponen los anuncios, en el cual se solicita gente para ciertas cosas, pues esas cifras son ciertas. Pero, Víctor, supongo que llamabas por lo del desafío, ¿no? Claro. Un tiemblo. Es el Brattacus de 1984. Impresionante. Muy impresionante. Bien, muy bien. ¿Qué revista tienes delante? ¿De dónde lo has sacado? La Official PlayStation Magazine. Muy bien. ¿El número 0 tendrás o...? No, el 0 no viene. La inglesa, el 9. Que me tuve que ir a Pontevedra a comprarla, que en Vigo no la hay. Que está ahí toda la historia de Psygnosis. Sí, sí. Brattacus, que aquí en España se conoció como Brattacus, simplemente, ¿no? No, Brattacus, sí, Brattacus. Aquí llegó. Brattacus, digo. Que era el juego de un bichito o algo así que iba por ahí. Sí, un señor que tiene que ir por una... Es una especie de aventura. ¿Para qué era? Para Atari ST. Además estaba hecho... Sí. Bueno, primero eso fue para Atari, tal vez. Atari, estaba hecho Atari, cuatro Atari. Colores. En fue en Atari. ¿Sí? Sí, creo que sí, que me acuerdo que iban por un túnel. Sí, sí, sí, por una estación espacial. Estación espacial. Era muy lenta, estaba muy mal hecha, tenía muchos fallos. Pero bueno. Tardaba 1000 años en cargar. Sí, sí. Prometía sí. ser la revolución que significaban los 16 bits sobre los 8 bits. Pues bueno. No lo fue, pero... Víctor. Sí. Ya que has ganado, enhorabuena. Gracias. Enhorabuena, Víctor. Era una pregunta muy difícil. Y bueno, pues no publique si te tomo por los datos. Para ver qué videojuego quieres. ¿De acuerdo? Vale. Gracias, Víctor. ¿Y quieres lanzar algún Fatality? ¿También? Vamos. Bueno. A ver, ¿tienes alguno por ahí preparado? A ver, a Nintendo. ¡Ahí va! No, a Psygnosis. Bueno. ¿Por qué quedamos? Elige. No, a Nintendo. A ver, dime. Simplemente que dijeron que la Ultra se retrasaba porque estaban preparando muchas unidades y que también porque querían tener muchos juegos. Ajá. Al final, tienen sequía de juegos, vendieron menos de lo previsto y se retrasan más en España. O sea que todo mentira. Realmente se retrasó porque lo habíamos anunciado nosotros y por no dejarnos mal. Claro, claro. De todas formas, ahí lanzó tu Fatality, no cuelgues, Víctor. Fatality. Bueno, seguimos adelante en Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40 principales. Entramos ya en el apartado de veredicto que nos está esperando. ¿Y quién es el protagonista del veredicto de esta semana? Ni más ni menos que uno de los, digamos, aventuras gráficas más esperadas, más sorprendentes y diríamos también originales y bonitas de lo que se ha hecho hasta ahora. Se trata de La Espada Rota, Broken Sword. La música es esta. La música del Broken Sword es un poquito... La leyenda de los templarios. La leyenda de los templarios, que por cierto, desde luego tiene... Si os gusta sobre todo la historia de los templarios, os recomiendo que os escojáis algún que otro libro y leáis, porque en España... Incluye una pequeña novela al juego sobre toda la historia de los templarios. Pero bueno, si os podéis informar más, es una aventura maravillosa. Maravillosa, además. Además, familiarmente, tengo que decir que me atrae muchísimo. Tengo que decirlo, además, de verdad. Había tres templos, y hay tres templos en España, tres castillos templarios, y que forman en sí un triángulo, igual que en Francia, igual que en Italia también. Y la verdad es que una historia preciosa. Nos lo presentaron hace poquito tiempo en el Madrid, en el Hard Rock Café de Madrid, y la verdad es que nos quedamos todos bastante sorprendidos porque está doblada al español, tiene mil historias, tiene mil movidas, la aventura cambia, es bastante bonita, ¿no? O sea, gráficamente es una maravilla, todos los gráficos en alta resolución, unas animaciones increíbles hechos por animadores de Disney, de Don Bluth, o sea, una calidad gráfica excelente, tiene scroll para las, todos los detalles que se pueden esperar a nivel gráfico, vamos, muchos más detalles de los que se pueden esperar de una aventura gráfica, y gráficamente se puede decir que es la mejor aventura que hay hasta el momento. Luego hay muchas más cosas. La verdad es que la aventura tiene súper larga, una trama compleja en la que se entremezclan los templarios con organizaciones secretas, una especie de quizá de Indiana Jones, el protagonista, en una aventura muy distinta a las de Indiana. Pues sí, además hay que destacar la música, que es de calidad profesional, está compuesta por gente que trabaja realmente habitualmente para el cine, no para videojuegos, y en ese sentido es, digamos, después del anterior juego de la gente de ¿cómo se llaman los estudios estos? De que han hecho, bueno, ya estás en la calle. De Charles Cecil, de Revolution Software, exactamente. Tardado, ¿eh? Que es, ha sido muy rápido, pero bueno, pues eso, es la por parte de la gente esta que ha cuidado siempre muchísimo el tema de la aventura, es lo más cuidado. Ellos apuntaban mucho además a superar el estándar que había creado Lucas, y realmente yo creo que lo han conseguido, ya que su aventura va en alta resolución, incluso en PlayStation va en una resolución más alta que en la mayoría de los juegos, y a nivel gráfico es una verdadera maravilla. El interface es muy simple, muy cómodo, o sea, lo habitual de las aventuras de hoy en día. Y defectos, pues yo tengo un defecto muy grande que incluso se lo comenté a Charles cuando estuvo aquí en Madrid hace unas semanas, y él me lo reconoció, y es que quizá hay demasiadas conversaciones, demasiado texto, demasiado hablar con todos los personajes del juego, y algunas de las conversaciones son muy interesantes porque te dan datos históricos, pistas para la aventura, te hablan sobre los templarios, pero otras veces no te dicen absolutamente, son a la vez es un poco el chiste, y otros datos sin ningún interés que puede llegar a aburrir estar hablando con un personaje tanto tiempo cuando realmente la gente lo que quiere resolver puzzles, descubrir cosas nuevas, investigar. Sí, hay que añadir también que el personaje se puede desplazar por distintos puntos de Europa, siguiendo distintas pistas, además, incluso visita España, con gráficos realmente preciosos. La aventura no es lineal del todo, pero tampoco te pierdes, no vas a cantidad de sitios. Y bueno, yo creo que yo personalmente le voy a dar un 8 porque es la mejor aventura gráfica que se ha visto mucho tiempo. Yo, sin embargo, apelando un poco más a la dureza, le daré un 7, ya que si bien es una aventura que está impecablemente realizada, tal vez no innova en absoluto, y para estar en el año en el que estamos realmente no es revolucionario en ningún sentido. Pues te vas a cagar cuando empieces tú a hacer videojuegos y empezamos aquí a dar el veredicto. Señores, nos vamos a por Pin y Pon.